voy a quererte, como no voy a amarte, y como no voy a extrañarte, si cuando no estás conmigo no hago más que pensarte. Y así paso mis días pensando en ti, vida mía, y se me pasan las horas y mis noches son una agonía pensándote, extrañándote, queriéndote amándote, extrañándote, pensándote, queriéndote amándote. Si no estás aquí, si no estás conmigo, yo no soy feliz. Tengo miedo de perderte y ya nunca encontrarte. Tengo miedo, mi amor, que me dejes con ganas de amarte. Y así paso mis días pensando en ti, vida mía, y se me pasan las horas y mis noches son una agonía.